la ideología de género que se ha metido. Oiga, eso es una maldita ideología de género. Dicen que somos de la evolución. Dicen que somos parientes del mono. Yo soy hombre, pero hoy me siento mujer, así que véame como mujer. ¡Yo no soy pariente del mono! La Virgen lo había dicho ya desde años atrás. La última batalla entre Dios y el diablo será sobre la familia. Lo estamos viendo el día de hoy en plenitud. Nuestras familias, nuestros hijos, nuestra soberanía, Costa Rica está en peligro. El feminismo es un movimiento social internacional que lleva décadas alzando la voz por los derechos humanos de todas las mujeres. Históricamente, las mujeres hemos sido consideradas objetos al servicio de los hombres. Nuestros padres y luego nuestros esposos han sido los que deciden todo sobre nuestra vida. Muchas de nuestras madres, abuelas, bisabuelas y tatarabuelas tuvieron que sufrir en carne propia la violencia de mantener siempre el silencio, no tener derecho a opinar ni elegir su futuro. Éramos seres considerados por la sociedad como inferiores y por lo tanto se nos prohibía incluso pensar. Por eso, mujeres de todas las edades, países y clases sociales empezaron a dudar de este orden impuesto. Personas de todo el mundo empezaron a organizarse para luchar por un mundo más justo, donde nosotras también pudiéramos votar, estudiar, usar pantalones, decidir si queríamos casarnos y con quién, trabajar, salir solas a la calle, escoger si queremos ser madres o no, tener acceso a préstamos bancarios y otras menudencias que hoy solo son posibles gracias a nuestras ancestras feministas. Seguramente todos y todas tuvimos alguna tatarabuela que también de alguna forma luchó por su libertad y la de otras. Hoy existen muchos tipos de feminismo que siguen luchando para que la violencia machista deje de cobrar vidas. Pero todos tienen una cosa en común. Buscan que ninguna persona sea excluida, violentada, discriminada o asesinada solo por ser quien quiere ser. Así de simple. Esto porque en el fondo lo que queremos las feministas es un mundo más justo y armonioso, donde entendamos que las personas somos diferentes, únicas y que podemos convivir y enriquecernos con esa diversidad. Pero algunos grupos con mucho poder económico han usado mentiras para asustar a la gente y hacerles creer que en lugar de feminismo, estas luchas se llaman ideología de género. Y que en lugar de libertad y justicia, lo que queremos es destruir a la familia, meterle ideas a las niñas y niños para que se hagan gays, lesbianas o trans, promover que todas las mujeres aborten o dejen de ser madres y que todas odiamos a los hombres. Pero la ideología de género, ¿qué te dice? Tú eres lo que te dé tu regalada gana. Si quieres meterte al baño de mujeres, ahorita vete, al cabo que tú haces lo que tú quieras. Suena muy ridículo, es cierto, pero con ese cuento han logrado asustar a miles de personas y hacerles creer que la ideología de género es una amenaza real contra la niñez y la familia. No podrían estar más equivocados. Lo último que busca el feminismo es convertirnos a las mujeres en hombres o convertir a la gente en homosexual. En realidad lo que queremos es una educación sexual integral, para que entendamos de una vez por todas que es nuestro derecho tener acceso a información para que nuestra sexualidad, relaciones y afectos sean sanos, sin manipulación, sin discriminación y sobre todo sin violencia. Lo que llaman ideología de género, eso no existe. Es un término que induce error, es un término que contiene una mentira o lo que se denomina una falacia. El término ideología de género no significa en realidad nada, es un significante vacío que es utilizado por ciertos grupos de poder político que se disfrazan de discursos religiosos y utilizan algunas nociones que han sido muy importantes para la lucha de los derechos de las mujeres y de otras personas para poder crear confusión, para poder desprestigiar la lucha de las mujeres y la lucha de las personas de la diversidad sexual, entre muchas otras luchas, y poder acumular a través de esa manipulación, poder político generando divisiones dentro de los movimientos sociales, generando divisiones dentro de las comunidades, pero que son divisiones que no tienen ningún sentido, porque lo que están diciendo con ese término de ideología de género son mentiras. Por ejemplo, están diciendo que los programas de educación sexual están enseñándole a los chiquitos a que no sepan si son niños o son niñas. Todo eso que están diciendo, eso es mentira. Lo que sucede es que se les está enseñando a los muchachos y a las muchachas a no discriminar ni por razones de orientación sexual ni por razones de género. Es decir, se está dando una educación para eliminar estereotipos discriminatorios, machistas, sexistas, homofóbicos. Mi nombre es Gabriela Arguedas, soy profesora de la Escuela de Filosofía y soy investigadora del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer, del CIEM de la UCR. ¿Pero por qué nos dicen entonces en todas las iglesias y cultos que la disque ideología de género va en contra de Dios? ¿Será que si creo en Dios, tengo que estar en contra de los derechos de otras personas solo porque son diferentes? La fe cristiana, en mi caso que profeso, inherentemente tiene que ver con la justicia y con lo que hoy llamamos derechos de todas las personas, derechos humanos. Entonces, se tiene que vivir una espiritualidad desde la que yo conozco, que tiene que ver con esta lucha, con el compromiso con el otro, con la otra, con los derechos sexuales y reproductivos, por supuesto, porque la fe nos tiene que pasar por el cuerpo. En los evangelios, por ejemplo, hablando de la Biblia, vemos a un Dios que se encarna. Entonces el tema del cuerpo, de la carne, es inherente a nuestra fe, a mi fe cristiana. Entonces es inseparable de la justicia, del amor y de la esperanza. Entonces es compatible, es inherente y yo diría hasta obligatorio. Mi nombre es Priscila Barredo Pantí y represento a la Universidad Bíblica Latinoamericana y a la Red de Teólogas Pastoras, Lideresas y Activistas de América Latina y el Caribe. En el fondo, los políticos y los líderes religiosos que están metiendo miedo con esto de la ideología de género ni siquiera están tan preocupados por la familia, la vida y la niñez. Lo que a ellos les preocupa realmente es conseguir más votos para ciertos partidos políticos y así poder impulsar políticas económicas que les resulten beneficiosas a ellos y a sus empresas. Costa Rica es pro vida, es pro familia y está a favor del matrimonio entre hombre y mujer. Sí creo que hay, por supuesto, algo financiado, no es casual. Creo que los grupos ultraconservadores y la gente que está en estos grupos a las que yo llamo sinceramente equivocadas, que se une a estas manifestaciones en nombre de su fe, pero que no se da cuenta que está siendo utilizada. Hay un poder y un interés económico y político en todo esto, de donde se gesta esta oleada, ¿verdad? De miedo, esta cultura de miedo, de odio. Entonces hay que tener cuidado. Yo invitaría a la gente de fe que apoya estas manifestaciones en contra de estos programas y se ha unido a una cultura de agresión y odio contra personas que piensan distinto, a que repiensen un poquito su fe. ¿Quién estará convocando estas campañas, estas marchas? Porque definitivamente hay un poder económico, empresarial, por supuesto, que está moviendo los hilos. ¿Qué es lo que están ganando los sectores políticos al usar este término, el término falaz de ideología de género? Introducirse dentro del discurso moral de los sectores más conservadores para obtener votos, para obtener rédito político. Es básicamente utilizar una amenaza ficticia, ¿verdad? Como decía, ahí viene el coco, y a través de ese miedo movilizar masas de votantes para que voten por los partidos que están utilizando ese discurso y vean que está funcionando, ¿verdad? Está funcionando a Fabricio Alvarado y también le ha funcionado a Antonio Álvarez de Santi. Claro, el miedo siempre ha sido una excelente forma de manipular a las personas. La ideología de género no es el primer monstruo que se inventan para seguir siendo poderosos. El miedo es una herramienta de control social. Entonces, bajo eslogans mentirosos, de doble moral más que todo, se dicen cosas que a la población les suena bonita. Luchamos o marchamos por la vida, nosotros abogamos por la voluntad de Dios. Entonces, es una campaña de miedo como herramienta de control y que cae en la absurdez. Y cae en la absurdez cuando dicen esto quiere decir que la persona va a poder cambiar de género según el día de la semana, o quiere decir que van a poder amar una silla. Esta forma de hacer política del miedo no es nueva. Es que cuando yo infundo miedo, yo lo que hago es apelar a los fantasmas de la población, a esos fantasmas que están en el inconsciente colectivo. Y recuerdo cuando estábamos con el TLC, con la decisión del referéndum, el miedo fue lo que se usó. Nos vamos a quedar sin empleo, se van a ir las transnacionales del país. Se decía que no íbamos a tener que comer. Una campaña que fue de miedo, donde se usaron fondos públicos para esta campaña en las instituciones de gobierno, lo cual todo esto es delito, como delito es hablar en este momento de campaña en las diferentes iglesias, y se está haciendo muchos domingos, muchos días entre semana, no solamente haciendo campaña, sino atizando odios hacia las personas diversas. Entonces, el miedo, por supuesto que funciona. Mi nombre es Charo Rosales y estoy representando al Observatorio Centroamericano de Medios de Comunicación y Género. Estos políticos, en alianza con líderes religiosos, siguen y seguirán inventando historias de terror para conseguir poder y dinero, distrayendo a la gente con discusiones sobre algo que ni siquiera es cierto. ¡Ya el demonio está haciendo la guerra a la familia! ¡Sanes, hijo de p***! Pero bueno, la buena noticia es que mientras tanto, muchísimas personas sí se informan y siguen organizándose para defender un mundo más justo para todas y todos. Un mundo donde quepan muchos mundos, donde las personas podamos convivir celebrando nuestras diversidades y defendiendo a la madre naturaleza. Reportó desde Voces Nuestras en San José, Costa Rica, Génesis Santiago Cruz. Que nadie se meta conmigo, que yo con nadie me